Registro alcanza en el estado de Sonora 223 mil beneficiarios del programa Adultos Mayores. Imagínense lo que representa esa medida del presidente de la República. Estos días pasados estuve en Bavispe, en mi pueblo, y en algunos casos es el único ingreso que reciben estos adultos mayores.